demasiado largos. Las leyes que dictan no son para ti ni para mí. Definen el gusto de un tijeretazo. Quien vaya detrás, recoge la mierda que dejan aquí. Son así. Y hay quien ve. Escribir nuestro legado. La suerte es de quien está a su lado. La contra conlleva años de lucha o esquivando muros de hormigón que limitan su estado. Aún así debemos insistir. Tú dices lo que piensas. Esquiva su presencia. La guerra de la indiferencia. Hay que tener mucha paciencia. Con el voto asegurado, dislexia parcial, que el viento lleva de lado a lado. Marionetas de encargo en un circo de payasos. Menuda decepción cuando de negro pasa a blanco. Sigue así. Que vamos a por ti. Tú dices lo que piensas. Su presencia.